Solo te veo a ti, solo salí pa' verte. Cómo te mueves así, con ese vestidito verde. Mami, pero ¿de qué vas? Te estás acercando más. Pero tú eso ya lo sabes, supongo. Tra, tra, tra, tra. Solo sale a vacilar con su combo. Tra, tra, tra, tra. Su faldita con rayita, su bikini con rombo. Tengo una tene vieja, estoy quitándole el polvo. Pero tú eso ya lo sabes, supongo. Tra, tra, oye, tra, tra. Solo sale a vacilar con su combo. Tra, tra, tra, tra. Tengo el estilo que quieres, pero no me lo pongo. Hoy te traje un dos papeles pa' jodernos hasta el fondo. Solo te veo a ti, solo salí pa' verte. ¿Cómo te mueves así? Con ese vestidito verde. Me llego para el estudio, 4 de la mañana. Le dije que era un reggaetón de los de Cava. Tú vienes de otra fiesta, qué maleducada. Te trajiste a tus amigas y el cava. Yo no quiero piti, déjate la pava. Chica, te me estás pasando de la raya. Te veo menos que los chicos de Loco Playa. Pero tú eso ya lo sabes, supongo. Solo sale a vacilar con su combo. Su faldita con rayita, su bikini con rombo. Tengo unas tenes viejas, estoy quitándole el polvo. Pero tú eso ya lo sabes, supongo. Tra, tra, tra, tra. Solo sale a vacilar con su combo. Tra, tra, tra, tra. Tengo el estilo que quieres, pero no me lo pongo. Hoy te traje un dos papeles pa' jodernos hasta el fondo. Pero tú eso ya lo sabes, supongo.